Sí, la verdad que estamos llegando a nuestro quinto aniversario, es un camino recorrido importante, la verdad que el festival creció, está bueno decir que parte lo organiza una asociación civil sin fines de lucro, que la verdad que nuestro objetivo era darle a la ciudad y a los artistas de la ciudad una visibilidad importante, un cruce multidisciplinario que sea libre y gratuito, y por suerte todos esos deseos fueron profundizados y fueron mejorados, y año tras año fue creciendo hasta en algún punto hacerse eco entre la gente de la cultura, que es lo que nosotros buscábamos, devolver un poco las músicas y el arte a su contexto cultural, no tan librado al mercado, sino desde donde nace. Y la verdad que el año pasado cambiamos de sede, lo hacemos ahí en el Circuito Cultural Meridiano Quinto, y lo que está bueno es que se establece un circuito donde el escenario central está en el frente de la estación, pero participan todos los bares del lugar, va a haber shows desde el otro lado del andén, tenemos muestras de fotos, presentaciones de libros, show de visuales, acrobacia aérea, diferentes disciplinas que nutren a la música, que si bien es el lenguaje o el núcleo central, nos encanta y nos divierte esto de cruzarla con otras disciplinas. José, es muy lindo lo que decís y te quería preguntar porque estuvimos leyendo que también va a haber distintas charlas y quería preguntarte justamente cuáles van a ser. Mira, tenemos a Daniel Melero, que ya Daniel Melero hablando es como una experiencia muy enriquecedora. Y él nos dijo, che, tengo ganas de hacer una charla. Bueno, ¿cómo le ponemos, Daniel? Y ponele Habla Melero. Bueno, me parecía como demasiado sucinto. Entonces puso lo verosímil, lo real, lo falso. Bueno, Daniel Melero hablando un poco como es él, que es un académico del rock. Lo vamos a tener en una charla. Después vamos a tener, como te decía, la presentación del libro de Oscar Jalil sobre Luca Prodan, tal vez el libro definitivo sobre una figura como Luca Prodan, sí, de parte de un periodista platense muy reconocido. Vamos a tener una actividad especial que se llama La Ronda, donde cuatro artistas de reconocida trayectoria nacional interpretan, hacen una relectura del rock platense contemporáneo. Entonces, tipos que no son de La Plata empiezan a interpretar, a hacer una nueva lectura de lo que nosotros creemos que es el lugar donde se está cocinando la música del futuro, que es la Ciudad de La Plata. Siempre en Ciudad Alterna intentamos pequeñas perlitas que le den un valor agregado a lo que está sucediendo. Y después lo que tenemos son los pocket shows, que son bastante tradicionales a lo largo de Ciudad Alterna, que es una suerte de biografía musical. Una entrevista, en este caso el sábado con Daniel Melingo y el domingo con Marcelo Moura, a tipos más reconocidos, ya pasaron Lito Nevia, Idel Sarazu, Palo Pandolfo, bueno, muchísima gente. Entonces, en vez de preguntarle por sus influencias, lo que hacemos ahí es darle paso a las canciones, entonces que nos cuenten a través de las canciones qué es lo que se escuchaba en sus casas, qué recorrido fueron haciendo, y la verdad que es donde se establece una comunión muy linda entre la gente y ese artista, porque lo hace muy cercano. Estamos en comunicación con José Calderón, él es uno de los organizadores de Ciudad Alterna que se va a estar llevando a cabo el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. José, pensando un poco en retrospectiva, ¿no? Quería preguntarte, después de 5 años de estar llevando adelante esta experiencia de hacer Ciudad Alterna y de constituir, ¿no?, un espacio que nuclea de alguna manera toda la efervescencia cultural que hay en la ciudad, de alguna manera, ¿qué balance hacen ustedes de todo este movimiento cultural que mucho pasa por la música pero que va acompañado de un montón de otras expresiones, y cómo creen que han podido aportar desde su humilde lugar bueno, a la difusión o a potenciar un poco todo esto? Mira, la verdad que el balance es súper positivo, es muy, muy, ustedes lo deben saber, es muy dificultoso, lleva mucho trabajo, hay un equipo muy importante detrás, es muy complicado a la etapa del financiamiento, nos lleva, la verdad, que 8 meses hacer toda la estructura para montarlo, para llevarlo a cabo y pagarle a todos los artistas, que esto es importante. Digo, sin fines de lucro, obviamente no son cachet siderales, pero me parece que es un valor importante también reconocer mediante un aporte a los músicos. Y lo que creemos es que desde nuestro lugar lo que pudimos hacer es establecer una gema de que si tenemos ganas y que entre todos defendemos un espacio, no solo que lo podemos llevar adelante, sino que lo podemos potenciar. Lo que siempre decimos nosotros es que estaría sensacional que haya muchos festivales, no como Ciudad del Drama, que haya uno de jazz, uno de, bueno, ya tenemos dos de cine en La Plata, de fotografía, de artistas de digitales, porque esa es la manera de, esto corre por cuenta mía, de disputarle al Estado o a los privados los presupuestos que nos corresponden a nosotros. Es la única manera de profesionalizar y poder potenciar lo que realmente creemos, y desde ahí es nuestro aporte, que en La Plata está sucediendo, en nuestro caso en la música, pero como decías vos, en un montón de ramas. Hay gente mega talentosa que lo único que necesita es un poquito de impulso. Bueno, hasta que el Estado no se dé cuenta, lo tenemos que hacer entre nosotros. Y José, ya que mencionabas esto, te quería consultar cómo la ven de cara al nuevo gobierno que se viene acá en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Mira, la verdad es que eso está bueno. Nosotros hicimos la asociación civil para institucionalizar, y la verdad que nosotros estamos trabajando, recibimos aportes privados y públicos, y nuestra idea es que siga creciendo nuestro festival y tantos otros. Como te decía recién, la verdad que nosotros no queremos tirarle piedras al Estado, porque no importa quién coyunturalmente esté en el Estado, sino que realmente accione desde el lugar de cultura que tiene que ser a las cosas que ya están sucediendo acá. Entonces me parece importante eso. Cuanto más visible seamos todo, menos complicado debería ser plantarse y decir, bueno, la cultura que está sucediendo, digamos, la que le da vida durante todo el año a la ciudad de La Plata, es acá hay un foco, acá otro. Y sentarse y poder ser cada vez más fuertes, digamos, el grupo, el colectivo más fuerte, para que no avancen sobre lo que ya se ha ganado, ya se ha conquistado, y si fuese posible, que sea cada vez más el presupuesto y el apoyo que reciban nuestro grupo y tantos otros. Ojalá sea así. Te hago una preguntita más. El sábado, ¿a qué hora arranca todo? 4 de la tarde inicia y hasta las 11 de la noche, así que tienen de todo en ciudadalterna.com.ar, está la grilla completa, o bien, a través de las redes sociales, que la verdad que vos decías que está saliendo en muchos lugares, hay un equipo de prensa laburando mucho, es fundamental, bueno, lo que hacen ustedes, en todos lugares, en todos los lados salir, porque siempre hay gente escuchando y está bueno, claro, que de a poquito se vaya construyendo ese público, es nuestro deseo. Bueno, José, muchísima suerte para este 14 y 15, seguramente estaremos varios radionautas dando una vuelta por ahí. Les mandamos un saludo grande a todos. Invitamos a todos a que vengan y brindaremos el sábado, o el mejor el domingo, cuando ya termine todo. Dale, un abrazo, José. Un abrazo, chau.